estamos acá con Adrián Amadini, Guillermo Treco y Pablo Martínez. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Llegaron bien? Llegamos. Estamos bien. Yo los veo como que están... No llegamos bien, tuvimos un grave problema. ¿No? Cagamos de frío. Y está medio complicado, ¿no? El invierno se vino crudo. Con todo. ¿Cómo es la banda? ¿Cómo se forma? ¿Qué toca cada cosa? No tocamos nada, me dicen, ¿no? ¿Qué es Náptica? No. Muchachos. Muchas preguntas. ¿Quién toca cada uno? ¿Qué toca? Yo toco la batería. ¿Y vos sos? Guillermo. Yo soy Adrián y soy alcohólico. Hola, Adrián. Soy de los exploradores, yo toco el bajo y canto. Yo soy Pablo y toco la guitarra. Perfecto, o sea, un trío poderoso. Sí. Ambos hacen coros también. Bien. Sí. Falta el integrante o son tres. No, somos los que estamos. Somos los de siempre. De diciembre nos falta un violero. Me están diciendo la producción que tenemos un llamado. Hola, ¿quién anda por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te llamas? Cristian, ¿cómo andas, Cristian? ¿De dónde nos estás llamando? Bien, de José Ingenieros te estoy llamando. José Ingenieros, wow. No sé, bueno, llega. Ah, pero recién nos llegó un mensaje que, Cristian, te comento que internet no se escuchaba. Entonces dijimos, wow, ¿cómo no se escucha? Pero bueno, nos estás escuchando de José Ingenieros. Sí, se escucha, se los ve a los chicos, muy lindos los tres. Te mando un beso. Cristian, perdona, pero estuviste escuchando la columna de del Pepino. Es que estoy diciendo que lo arranqué un poco más tarde el programa. Menos mal. De la columna de las registraciones, los derechos, etcétera. Sí. Bueno, muy buena información lo de las chicas, muy muy acertada, porque hay muchos músicos que no conocen al respecto. Bueno, quería dejarle un saludo acá a los chicos. Un abrazo grande, por querido. Escucharlos. Y bueno, lo mejor. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por haber llamado. No, por favor. Una afuera de la consigna, hay que hacer la respuesta. Ah, ¿sabes? Llamás por eso, claro. Llamás por el avión. Nosotros queríamos tenerlas. Es que nosotros queríamos. Pasaron al aire para que no diga nada y no me gane la remera. Claro. No, es que nosotros queríamos tener la remera y los discos y entradas para nosotros. Sí, ya veo. Bueno, Nahuel te va a hacer la pregunta y vos se la vas a contestar. Hay una banda que tiene un avión propio, la cual es comandada, manejada, piloteada, como le quieran decir, por el cantante de esa banda. ¿Quién es el cantante de esta banda? ¿Quién es el cantante? Bruce Dickinson. Muy bien, Cristian. La verdad, era una pregunta fácil. Te voy a hacer otra pregunta a ver si... No, mentira. te acabas de llevar la remera con un par de discos y un par de entradas. Cristian, gracias por haber llamado. No cortes, que la producción se va a comunicar con vos. Ahora te van a decir cómo puedes llevarte la remera y los discos, pero te vas a tener que venir hasta acá. Nosotros no tenemos motito con delivery. No hay delivery. No. El delivery se rompió. Mandamos una docena de empanadas. Claro. Dale, de carne cortada, cuchillo y dos cervezas, por favor. Perfecto, gracias. Cristian, gracias por haber llamado. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, chicos, ¿qué estábamos escuchando antes cuando los presenté? El tema es Salida Fácil, es del año pasado, el demo que grabamos en mi casa. Sí. Justo estábamos contando eso, que hace más o menos un año, por junio de 2014, nos juntamos, grabó la bata en su casa, y de manera casera trajo el equipo, microfoneamos, pum, y bueno. Y los vecinos nos pusieron un poquito también, y hicimos un poquito de departamento. Éramos cuatro, eran dos guitarras en ese momento todavía. En ese momento eran cuatro. Éramos cuatro. Hasta diciembre fuimos cuatro, en diciembre dimos el último show en La Cuadra, donde nos conocimos con usted, señor. Y bueno, después decidió ir por otros rumbos. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a mandar un saludo a Seo. Y ahora estamos como trío, venimos tocando el principio de año. Y la esencia es la misma, la fuerza es la misma y bueno, nada, seguimos andando para adelante. ¿Cómo? Es nuevita la banda. Sí, exactamente, de fines de 2012 me puse en contacto con él por internet, un aviso. Y así de loco, ¿viste? Tipo chat.com. Claro, estábamos los dos en un chat de solos y solas y dijimos, chata. No conseguimos nada, armemos una banda. Una banda, por ahí conseguimos algo, ¿viste? Pero todos venimos de otras bandas, no llegaron a ningún lado y bueno, nos juntamos ahí, era como un club de autoayuda, ¿viste? nos pusimos a hablar con él, pegamos onda, empezamos a buscar guitarristas y... Y apareció Pablito. No, Pablito apareció mucho después. Apareció después. Padecimos muchos males. No, más o menos en... ¿Qué fue? ¿Principio de 2013? Empezamos con él a fines de 2013. Que empezamos a tener un guitarrista más estable y empezamos a elaborar las composiciones. Por fines de 2012 fue todo muy quilombo, probando músicos, todo. ¿Qué fue la primera vez que tocamos? Y la primera vez que tocamos siempre tocamos con otro guitarrista. Como con Nasty no fue. Y cuando yo llegué, se fue el otro guitarrista. El día que llegó él, se ofendió. Perfecto, o sea. Queríamos ser cuatro, pero seguimos. Un famoso serrucho. ¿Cómo se define el sonido de ustedes? Es un rock pesado, yo diría. Rock alternativo lo usamos como definición porque como no es un estilo específico. ¿Alternativo? Es alternativo, justamente, porque vos el alternativo tenés, no sé, tenés Nirvana, tenés R.E.M., tenés bandas que por ahí... De hecho, hasta incluso el grunge, vos escuchás Pearl Jam y Nirvana y no tiene ningún sonido nada que ver, o Soundgarden. Y qué sé yo, para no caer en, no sé, en poner un rote de que cae el rock y... Es específico, pero no es específico. El rock es amplio hoy en día que el rock no define nada, digamos. No, claro. Si toco rock y... Sí, hay Tambiónica toca rock también, supuestamente. Claro, supuestamente. Claro, Tambiónica. Todavía estamos debatiendo. Defendemos a One Direction, pero no a Tambiónica. Son más internacionales. Claro, son dos cosas distintas. Y bueno, cuéntenme, ¿cuáles fueron sus influencias de decir, bueno, yo escucho tal cosa, a mí me gusta tal otra, o yo tengo ganas de tocar esto? ¿Cuáles son? Y nosotros pegamos onda de toque con Foo Fighters. Cuando empezamos a hablar todo, dijimos, muy bien, era lo que más nos cabía. Como cuando empezamos a hablar nosotros. De hecho, Gonza, ¿qué venía a tocar? Claro. Empezamos con eso, tenemos, bueno, entre los tres también tenemos Guns N' Roses, Nirvana, Tambiónica. One Direction, Justin Bieber. Pero sí, no, más o menos la rock 90 y también setentoso, Zeppelin, Floyd. Claro, las influencias clásicas las compartimos dentro de todo y tenemos cierto gusto después que, digamos, cada uno tiene su estilo que le da una personalidad, pero en general. Congeniamos bastante y por eso sí. Por suerte. Bueno, por eso también tienen. Ya van un año de banda casi, es como que no hay ningún conflicto y quieren seguir para adelante. Sí, tenemos novedades para el futuro, como los de dos. Aparte está bueno porque se nota que se llevan bien entre ustedes, así que... Sí, recién estábamos ahí chapando entre ustedes, fuera del aire. Después hacer una consulta básica que es Nástica, ¿qué sería? Nástica, es complicado, en realidad... Como está literal no significa nada en absoluto y significa todo. Ah, mentira, te voy a contestar, pero claro, no voy a responder. Pero no voy a decir, claro. No, en realidad está sacado del hinduismo, es como si fuera como heterodoxo, como lo contrario a lo establecido, a lo ortodoxo, es como una traducción literal, si se podría decir. Mirá. En realidad se escribe con K y no tiene diéresis, pero bueno, yo le puse mi onda. Sí, está no tiene palabra, ninguna, digamos, un origen hindú. Claro. Como algo revolucionario. Es Nástica, pero se escribe de otra manera. Che, y eso, el nombre, al venir de esa rama, ¿influye en las letras o...? Las letras son como, digamos, más cuestiones existenciales, no sé, no son por ahí... puntualmente. Historias comunes de claro, gente. Claro, no sé, son. Sexo, drogas y rock and roll. Claro, no, claro, no, exacto, ya tenemos mucho de eso, ¿no? ¿Qué vamos a decir que no esté dicho, no? Pero no, es más, por ahí, qué sé yo, frustraciones o cosas que uno piensa. Sí, experiencias. Le damos la cotidianidad, qué sé yo, o sea, desde cosas tristes, cosas alegres, cualquier cosa que pase en uno mismo. Es lo que te genera expresa, algo, claro. Y me pinta y bueno. Que eso es hacer música, expresar. Sí, no, o sea, la idea es ser lo menos pretencioso posible, o sea, que sea algo que fluya, que salga. Sí, o sea, no sí, es que me gusta escribir y que quede algo lindo, pero no es que escribo cualquier cosa y igual me buenísimo, imagino, vamos. Ah, qué loco eso. Me lo imagino al muchacho tipo que le pasa algo y cantando solo. Sí, no, sí, ¿eh? Igual eso escribo mucho en el bondi, ¿no? Cuando voy vuelvo al laburo y no, mucho bronca. Así que la melodía estaba buena y estoy ahí escribiendo en el negativo. Es un cuaderno todo, así como si fuera Michael Fox, ¿viste? Todo, claro, ¿viste? Por ahí en algún disco, capaz que hay bronca de alguna línea en particular, claro, ¿no? En algún momento. Claro, porque... la concha. Claro, la cabaña, te voy a prender fuego ya en el segundo tema. Pero... Menos bache, un poquito. Esquivalos, por lo menos. Pero sí, la típica no te paran, boludo. Digo, sí, dale, hermano, yo estoy yendo a laburar. Dale, pero, que se me ocurrió un una canción, para los amigos de la cabaña, que sean todos muy felices. Pero no, es más o menos así, digamos, son cosas cotidianas, sencillas. Bueno, pero eso está bueno porque... hay bandas que usan metáforas muy específicas, que no sé, tenés que ser estudiante de psicología para entender lo que el chabón está flasheando en ese momento, claro, ¿no? Y a veces pierde un poco, no te identificás. No, claro, no te llega. Y se te va ahí, ese, claro, viste, la comunicación. No, para ahí estéticamente es una letra hermosa, pero... Sí, no, no es un cajón. Pero para el que está en tercer año, ponerle, viste. Claro, que claro. Mira, yo todavía me falta. Claro, sí, pero sí. No, a mí no, o sea, me gusta poner las letras del Flaco, viste, o los del Indio, están buenas, pero no me identifico mucho. Prefiero ir más a lo. Entonces vas más a lo sencillo, a lo directo, cotidiano. A lo básico. Sí. Tampoco, viste. Ya que hablan de la letra, quisiera escucharlos tocar un poquito. ¿En vivo? Por favor. Vamos a escuchar un poquito. Vale, vamos con un tema homónimo a este programa que se llama Desde Abajo también. Bien. Ya tenemos la intro. Próxima. Hola. Cortina. Buenas tardes. Cortina. Rara, pues eléctrica tiene claro. Toda la onda, esto como claro. Que la baja demasiado, pero sí, bueno. ¿No? Es acústico, no solo nuestro, pero es claro. Algo que digamos todas las bandas deberían tener al menos dentro del repertorio. Y tiene que uno que progresar y, o sea, porque uno aprende a hacer algo. Después obviamente. Sí, igual vas. A mí me gustó, Yo puse la otra versión y esta me gustó también. Bueno, gracias. Sinceramente. Nosotros estamos más con lo que va más al palo, ¿viste? Sí. Es que vos no vas a ir a hacer un. Sí, puede que una vez te surja un vamos a un recital en acústico. Pero uno quiere rock, sí, o sea, sí. Vienen toda la semana cargada y tocas cada claro. Tres semanas. Vamos, claro, vamos a rockearla. Sí, que te pidan bajar el volumen, claro, esas cosas que suelen hacer los bares, que te dicen, no, estás muy fuerte. Esas cosas, sí, sacás un poco la... Tocan mucho en bares y... ¿Cómo sería? Venimos, sí, tocando desde octubre del año pasado. Uh-huh. Venimos más o menos tocando una vez por mes. Sí. También, sí, son casi todos bares. Hace poquito tocamos un galpón ahí en... Por Devoto, que era ya el lugar tipo más under, así más claro. Sin mesa, nada. Pero como digamos el público es no es mucho, es reducido para ir a un lugar que te queda un poco grande por ahora, viste, para más que nada. Los bares están un poquito bueno, más piola porque. Pero sí. Pero bueno, estamos apuntando más a los bares que la gente por ahí va siendo un poco más cómoda. Claro, yo, que la gente pudiera comer algo, por ahí que haya gente que no fue a ver la banda y la escucha. Bueno, ahí, claro. Sí, aparte uno por lo general conoce estas bandas cuando va claro, cuando vas a hacer otra cosa, ¿viste? Cruzás con sí, esta gente que no vas a ir a ver bandas porque sí. No, no vas. Por eso, si estás en algún lugar y te pinta alguna, decís, bueno, no, bueno, es una mierda, pero la escuchás. Ya, la vas a escuchar igual, no te vas a levantar después de haberte pedido una pizza. Claro, no, la idea es que, bueno, que puedan comer y escucharnos al mismo tiempo. Ahí y se sí. te levantan con la pizza. Pero... Con el tema de los covers, ¿qué covers hacen? Venimos tocando seguido, casi siempre en la lista, Proud Mary de Creedence, sí. una versión más, un poco más power, y Rock and Roll de Zeppelin. Así cantada a lunástica, porque obviamente estoy muy lejos de la voz de Roca. Y después, bueno, tenemos variamos con Foo Fighters, con La Renga, con Los Redondos, con Dividido, Sumo, no sé qué, alguna los cosa. Guns, los Guns. Probando algo. Motorhead, John Page, ahí. Tratamos de hacer cosas que la gente, o sea, que la gente conozca. Un cover, la idea es justamente sobre los temas nuestros que por ahí no son conocidos, que la gente se prenda con algo conocido realmente. El clásico. ¡Oh, mirá lo que están tocando! Claro, es una cosa así. Siempre dentro de lo que nos gusta, más o menos, ¿no? Tampoco. Lo bueno es la variedad de, que tienen de, entre castellano, inglés, ¿hay otro idioma? Estamos cantando en alemán, en sueco y. Me gusta mucho, ¿eh? Y el chino de la vuelta me está enseñando un poco también. Eso está bueno, eso está bueno. Estamos pensando. Sí, no, estamos pensando ir con una gira en Asia, así que estoy hablando con el chabón, me dijo que va a hablar con el proveedor y yo, así. Con el proveedor. Me voy con las latas falladas de Durán. Claro, cuando devuelven una cosa, no mandan para allá. Pero no, inglés, acá le voy a mandar un saludo a Aye, mi profesora de inglés, que no me está escuchando. La traductora es. ¿Es tu la profesora? Doctora fue profesora mía de inglés, de mía y de mi mujer, ahí en Puto Fito, en Ramos. Un saludo a Miguel también, si nos está escuchando, que no creo, puede estar re fisura, pero... Un besito, Miguel. Lo mataste en cario, ¿vale? Bueno, igual si lo conoces, sabes que es un fisura. Pero... no, la canción en inglés. Es una pregunta rara, ya que venimos hablando con las letras, pero... ¿Qué intentan transmitir con la música? O sea, en general, ¿no? Desde lo musical hasta la letra. ¿Qué es lo que qué quieren llegar? ¿A qué dirección van? Claro, porque quiero que escuchen con atención, no quiero que cabeceen, quiero que salten, que pogueen. No, la idea es, o sea, que las letras se entiendan. No me gusta cuando vas a ver una banda y no se entiende un carajo lo que está cantando, porque, o sea, no escribo nada para eso, porque Lucía y lo mismo. Pero sí, la idea es que algo que tenga fuerza, que llegue. Que sea una si bien es un sonido oscuro el nuestro, la intención es positiva, digamos, es una, o sea, la onda es que vaya con onda, ¿viste? Que vos puedas incorporar eso, que, o sea, que no somos así como todos tristes, digamos. O sea, es malo pero con fuerza y con ganas. Con personalidad. Claro, exactamente. Está bueno. Che, para escuchar algo de ustedes, ¿cómo podría ser? ¿Busco por YouTube, Facebook? Tenemos, sí. ¿Me lo ofrecen en un bar? Sí. Claro, paran en tal esquina. Eso sería lo ideal. Claro, paran en tal esquina. Sí. A las 12 de mediodía. Pero yo los estoy escuchando desde abajo y tienen algún Facebook, algo donde... Exactamente, sí, el Facebook es, Facebook, Nástica Rock. Nástica se escribe normal. Ah, sí, porque no suena. Sí. Lleva una diéresis sobre la A, pero en si lo buscan sin la diéresis lo van a encontrar igual. No, aparte, o sea, eso la es de reventado. ¿Quién fue él? El chiquito que escribe las letras cantando solito en el bondi. Es un pequeño homenaje a Motorhead, al M. Por eso viene la diéresis. En realidad, ya te digo, no significa nada puntual. Pero no, ese es facebook.com/nasticarrock, el Twitter exactamente igual. Sí. Los temas están en SoundCloud, soundcloud.com/nastica. Igual, si ahí en Facebook tenés todo. Claro. Sí, en Facebook tenés todo. YouTube también, pero es un canal que está creado con una división de Gmail. Entonces claro. No sé cómo tiene un choque de cosas así que no tengo ni idea. Incluso pero, en YouTube hay. Pero tienen videos. Hay videos de recitales. Hay bastantes videos de recitales. Sí, están los demos subidos también. Con una imagen así, el demo se escucha en YouTube también. ¿Qué es lo que más uno se pone a escuchar? Sí, porque los vivos ya... es complicado. Sí. Y bueno, ahora estamos estamos haciendo un intento de grabar un primer disco. Empezamos a fines de febrero. Sí, hace poquito. ¿Dónde lo están grabando? Lo estamos grabando en la Rasta Estudio, en... ¿qué es? Villa Crespo. Calabrini. Sí. Ortiz. Villa Crespo. Sí. Y nada, tenemos las bases grabadas. Y estamos en proceso de nivelación. ¿De a poco? Sí. Sí, fuimos tres veces más. Grabamos todo, pero bueno, ahora falta el laburo. El sí, la producción. El laburo de producción. El grueso, digamos. El grueso, sí. No, lo que no hace la productora nuestra. No, hicimos, lo grabamos en vivo para que, no sé, de alguna manera se capte un poco esa energía. O sea, grabamos los tres tocando al mismo tiempo, sin las voces. Grabación multipista, que dicen. Claro. Sí. O sea, la bata microfoneada, el bajo por línea, la bata microfonada, los tres juntos. Diferentes canales. Tocando a la vez en el mismo lugar. Claro, en el mismo lugar, como para más o menos capturar un poco de la fuerza. Si vos, si hicieron eso, decime cuántos ensayos meten por semana. No, ensayamos una vez por semana, pero son temas que venimos tocando en vivo desde octubre hasta ahora. Y obviamente ensayados. Y los elegimos porque son los temas que ya están afianzados, que sabemos que salen. Esos que salen solos. El primer tema estuvimos haciéndolo 40 veces porque cuando llegas al estudio y te pones a grabar, la cagás siempre, es así. O sea, es muy clásico. Hasta sí, que sí, no te sentís un poco cómodo. Y el que sufre siempre es el batero. Y te ponen el porque metrónomo que nunca. Claro. Y que vos decís, no, loco, hay una copla, hay algún ruidito, sacámelo. Sí. Es clásico, pero bueno. Siempre pasa. ¿Qué tema es el que tocan siempre que dicen, no, este igual lo tenemos que tocar? Y tenemos desde salvar? Abajo y... Desde abajo el que tocamos recién. Sí, es el que una vez nos cortaron antes y se enojaron que no lo habíamos tocado. Sí, sí, eso es bueno. Porque nos dijeron un tema más y bueno. Y bueno, lo sacamos. Quedó afuera, sí, sin intención. Sí. Ese es como la cábala. Sí. Sí, es un tema que es cortito, es el fuerte. Canción, claro. Canción. Es que aparte en vivo siempre tenés que dejar uno por si te piden uno más, porque tenemos algún cover ahí medio enganchado y decimos, bueno, última salimos con este que le rompemos la casa a todos. Pero sí, ese tema, Lo que perdí, que es uno que van a poder escuchar ahora como primicia, porque todavía no lo pusimos en ningún lado. Está en construcción, pero le falta están las bases grabadas, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Ese tema también es un tema rifero, así como potente que también... desde que lo empezamos a tocar solió estar siempre. Sí. Y una pregunta, ¿cuántos temas tiene el disco que están así? Más o menos. La idea es meter los que están, si los laburamos todos, serían nueve temas, son ocho temas y un cover, el cover de Creedence, como lo versionamos, dijimos, bueno, vamos a meter porque garpa y aparte que yo, ahí te trae suerte. Claro. O te viene una demanda de John Fogerty que sí, bueno, no lo tocamos. Lo que está bueno es que el disco no es un disco largo, ni tampoco un disco corto. No, es un disco de 9-10 temas. Justo. Que son justo, que vas en el auto, vas en la bicicleta con los auriculares. Sí, es para ponerme en la ruta, ¿viste? Para estar así manejando, la idea es un disco polenta, ¿viste? Y sí, que tiene que ser conciso, por un primer disco, una banda, o sea, que nadie te conoce. 18 te puedes, temas. Claro, no te puedes poner 12 temas, no es un montón porque no se llegas a escuchar. Los últimos 10 no los escucha nadie. Claro. Y así que bueno, dijimos, bueno, hagámoslo cortito. Si era menos, era como ya medio demo, ¿viste? Así que, o EP, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver cómo, esperemos que resulte. Vamos a, ¿quieren tocar un tema más? Dale. Vamos. ¿Qué van a tocar? Vamos con La Noche. Llama La Noche Oscura del Alma, como el demo que sacamos el año pasado. Y dice algo así. Viendo el mundo a mis pies, deshaciéndose lentamente, un abismo irreal donde estaba echada mi suerte. Cuando pensé en reaccionar, ya era demasiado tarde, sin saber bien quién soy. Yeah. Che, les despedimos la tarde, ¿no? No. Hemos tenido cosas peores, te lo puedo asegurar, fuera del aire te lo digo. Sí. Lo único, creo que ya lo escuché. Lo único que sé es que te cagué la tarde yo a vos. ¿Por qué? Va, la producción te cagó la tarde. No lo dejamos tocar nada, no quiere cantar. Por favor. Un tema capilla. Un tema, cantame un tema. Sé uno de One Direction, ya está, me compraste. Bueno, Igual en vivo, quedate tranquilo que se escucha, No, tengo fe. Doy fe que... Sí, doy fe. Nosotros que tocamos al lado del otro, tenemos que alejarnos en vivo porque... Rompe todo. Sí. Nos han dicho, toque más despacio que al lado hay un bebé durmiendo. ¿Cuál es la relación que tienen con el público? Muy cercana. Depende de la persona. Seguimos con este contexto, pero no. Claro. Haz lo que quieras, Adri. Quiero contarme lo que quieras. No, la idea es, nosotros, digamos, dedicamos el tiempo a tratar de tocar lo más posible. No somos de cortar mucho ni conversar, pero sí un buenas noches, nosotros tratamos de conectarnos desde la música. O sea, no vamos a hacer un show, claro, un stand-up, nada. Un monólogo. Claro, o sea. Digamos, siempre buena onda, siempre, aparte, siempre te cae un amigo que no pensabas que venía y lo ves ahí, loco, o sea, pero nada, no somos ningún show, más nada, es más... Claro, o sea, nos proponemos un show, una lista de temas y decimos, bueno, tratemos de hacer esto, después a veces tenés más tiempo, a veces tenés menos, o sea, nuestra idea es mostrar lo que hacemos, claro, y después el público la gente, claro, o sea, que nos escuchen. Porque aparte después, siempre bajás después y te terminás de tomar la birra. Para la relación, después con la gente lo haces después del show. Tratamos, claro, de que el show sea, digamos, lo más serio, lo más, no serio, pero completo posible. Sí, serio también es una buena palabra. Bueno, o sea, saben lo que van a hacer y a qué van y no es que se van a hacer las estrellas. No. O sea, la idea es ganar a la gente desde lo que estamos haciendo, ¿no? De salir y decir, ay, aguante, viste. Hola, Buenos Aires, viste. Hola, Restobar. Claro, viste. O sea, esa boludez no. ¡Ramos! Muy bien. Buenos Aires, viste, como Y como vienen tocando seguido, fecha próxima para ir a verlos. Próxima ya, ahora cuando salimos de acá. Sí. Nos vamos a otro lado. La semana que viene, el viernes a las 10 de la noche, tocamos en Maximus Bar en Caballito. Es Sanillosa 722. Uh-huh. Más o menos, ubícame. Avenida Plata y Pedro Goyena, a una cuadra. Cerca de la salida del subte de Avenida Plata. Cerca de. Sí, tenés para la línea. La línea, sí, tenés la línea E y la línea A. Todas las líneas de colectivo ya. Ya. El 85, el... La repe. 76. Marito los auriculares. No. Sí. Paso, viste. No, ese es accesible, Caballito. Volveme a repetir la dirección. Cenillosa 722. 722. Perfecto. ¿Las entradas cuestan? Claro, ¿cuánto está la entrada? La entrada está a 40 en puerta. ¿Viste? Lo veníamos hablando. Menos de una birra. Y la birra está por ahí, creo que está 50. Más cara la birra. Se puede comer y la pizza es barata. La pizza barata y está rico. Es lo único tocamos ahí el año pasado. El año pasado tocamos ahí. Le mando un saludo al Bati, que es el que organiza las fechas ahí, es el bajista de una banda Corderos Rock. Si tienen algún plan el viernes en Caballito para ir a comer y escuchar buena música de gente que. Si tienen un plan, no hacer el lobby, no son claro. El plan ya lo tienen y es ir a la quedaron a ver a la abuelita. ¿Y alguna zona que no sea capital? Tocamos. Yo acá tengo la primicia, lo tengo acá, estoy marcando. Estás ahí, estás subrayando. Sí, acá sí. Tenemos en julio el 25 una apuesta bastante fuerte para nosotros. Vamos a telonear a Circe en el galpón de Hurlingham. Las entradas van a estar, se entra por lista. Nosotros las vamos a vender a 100. Vamos a pasar después la información obviamente para poder adquirirlas. Para nosotros es una oportunidad bastante... Bastante importante, grande, importante, sí. Así que vamos a esperar que pueda aprovecharla. Vamos a tocar un ratito antes que ellos, así que... Nosotros queremos por lo menos una entrada para regalar. Sí, obviamente, así que sentado. ¿Se comprometen los tres? Sí. Una entrada para regalar. Y otra cosa, que vengan... Cuando tengan el sí. No. Cuando tengan la entrada, vienen para acá y vuelven a publicitar la fecha, a promocionar la fecha, porque están haciendo una fecha con Circe, es una banda de revelación, y aparte... Es una buena fecha, Hurlingham, galpón de Hurlingham es espectacular, un lugar alucinante. Digo yo, no sé. ¿Alguien me contradice? Se la ve con el Carna afuera. Volvió el Carna. Carna, ¿qué viniste a escuchar a los chicos? ¿Te gustó la música? Sí, vine a ayudarte, pibe. ¿Me viniste a ayudar? ¿Por qué me viniste a ayudar? Y sí, porque son medio blanditos. Te presento, Carna, a los chicos. Chicos, hola, Carna. Muchachos. Sobrino del Emi. No. El Carna, si no lo notaste hoy porque está limpio, siempre viene con la barba grande, larga. Bueno, y con la panza, tuco, todo, claro. Todo blanco. Olor. Hoy vino claro. Presentable. Está no sé qué el pelaje. Porque venía nástica. Porque venía nástica. Claro. Es como los machos, pibe. ¿La música te gustó, Carna? Sí, sí. Me gustaría verlo en vivo, a ver si está más furioso. Y que hagan un poco más de folclore. Amante del acústico. Claro. ¿Vos querés rock y folclore? Hombre, te voy a romper. Folclore, chamamé, asado, vino. El cartón. Campo y déjame pensar. No, no sé, nada. Cosas que no se pueden decir al aire. No, pibe, no pensemos mal. No está casado, ¿no, Carla? ¿Con quién? No sé, le pregunto yo a usted. Ah, siempre me caga pedo cada vez que hablo. ¿Y por qué vos sos, no sé, esas preguntas, viste? Bueno, no se pongan nerviosos, Por ahí después, viste, uno está acá, está allá. Yo soy un hombre de vida. Chicos. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Sí. Carmen, chicos, señor, no le hablen al Carna, traten de evitarlo, porque sí, es un grave problema. Es bastante complicado. Sí. Pero los pibes tienen barba. Claro, todos tienen barba larga. Claro, ahí identificas al macho. Claro, sí. El Rolly no tiene barba. El macho no le da de comer a Gillette. Claro. Es como... Con la cuchilla. Claro, Están todos casados de novios, así que si quieren mandar un saludo antes que se vean. Sí, obviamente a mi mujer, que me ayuda todos los días, me soporta todos los días. Acá, como hablábamos por atrás de cámara, es difícil estar al lado de un músico. Es una cosa bastante rompepelotas. Es otro trabajo, exactamente. Tal cual. Mal pago, así que. Claro. A Loren, digamos. Claro, exactamente. Sí, así que le quiero mandar un saludo. Es más el gasto que lo que realmente vuelve, pero bueno, es un hobby que nos gusta. Y lo disfrutamos. Un saludo para Rocío, que me está escuchando con el hermano. ¿Y ella vos? ¿Alguien? Yo también le mando un saludo a mi novia, a Lu, que la verdad ella siempre nos apoya mucho, ¿viste? Nos publicita en Facebook, en Twitter, cosas que nosotros no entendemos. ella está atrás y nada. Le quiero mandar un saludo. Que tampoco estamos con la. Dijo que momento tierno. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Si puedo, un saludito más a la gente que nos pone me gusta en Facebook, que nos sigue ahí al pie del cañón. A la gente del aguante, que a los que vienen a vernos, todo, que nosotros realmente valoramos su presencia y esperamos que nos sigan siguiendo. Y gracias a la radio. A ustedes por venir. A vosotros es una oportunidad y también es un gusto. Igualmente. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Espero encontrarlos nuevamente antes de la fecha de Burlingame con el Galpón. Y vamos, voy a cerrar el programa con un tema de ustedes. Primicia. Otra primicia más. Gracias, chicos, por haber venido a todos. Gracias a la producción, Laura, Sergio, a Yelén. Gracias, Nico, por haber venido y haber aguantado toda nuestra locura. Gracias, Beto, por la operación. Nos quedamos en Track 7 con Gabriela. Nosotros somos Desde Abajo, donde nace el rock, en AM1140, FM90.5. Volvé a escuchar las columnas en desdeabajo.dnr.wordpress.com. Exacto. Y nos vemos el sábado que viene. Vamos con Nástica, lo que perdí. Chau.